lado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Buenos, buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos a las 10 de la mañana desde la ciudad de Buenos Aires, con un día que por momentos está gris, ahora sale un poquito el sol, dicen que va a llover, bueno, bastante indefinida la cosa. DTL más Radio Semilla, con un equipo reducido, ya que nuestra compañera Pilar se ha tomado unos días de descanso, nuestra compañera Carlita se quedó en su casa. Mauro no sabemos bien por dónde anda, pero le mandamos un saludo. Y estamos acá con el equipo de operación completa, con el polaco y con el chino de DTL, para ir empezando de a poquito con una actualidad apabullante. Bueno, buen día a toda la audiencia. Ahora no, me toca estar de este lado, lamentablemente, por el mismo salario, por los 3 millones que cobro por mes, así que bueno. ¿De Chachos Peñalosa? Porque vieron que La Rioja sacó una moneda propia que se llama Los Chachos. Ah, mira. Así es, por Chacho Peñalosa, no por Chacho Álvarez, claramente. Y a los estatales hasta el 30% del sueldo está previsto que les paguen con chachos. Mira, esta es la que se viene. ¿Y por movilero no te pagan, polaco? ¿Qué sabes? Yo consigo lo mío por otro lado. A esta radio le faltan auspiciantes, así que prepárense para el salto comercial. Y unas estufas. También. Bueno, sí, como decía la compañera, ¿no? Compartimos esa sensación de un clima represivo impresionante. Obviamente, siempre nos corre el eje de las problemáticas. Nuestras energías se centran en la liberación de personas presas o procesadas para no estar luchando por lo que habíamos ido a la plaza, ¿no? Así que signado va a ser la grilla, va a estar signada mucho en la reposición de información sobre las últimas liberaciones de aquellas originalmente 33 personas. Bueno, así que vamos a tener entrevistas en ese sentido. El eje represivo es uno que atraviesa no solo por el caso de las detenciones de la semana pasada en torno a la votación en la Cámara Alta de la ley bases. También tenemos, yo para entrar, ¿no? Sí. Tenemos un desalojo violento en Jujuy que necesitamos también que esté presente en las noticias que vamos a ir transitando, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo, nos lo va a poder decir una de las damnificadas, pero el extractivismo también cierra con represión. Esto es en Jujuy. Después, bueno, como decíamos, reposición de la información sobre el estado de las personas todavía detenidas y las que fueron liberadas ayer a la noche, luego de la marcha. Queremos también, en esta idea de saber que más allá de los números y los nombres hay seres humanos, necesitamos humanizar esas personas que fueron detenidas y conocerlas. Vamos a tener una entrevista con una compañera de Ademis, compañera de uno de los detenidos, que fue liberado, afortunadamente. Vuelve, una de las buenas noticias es que vuelve la columna del pueblo mapuche Tehuelche, con Tomás Cañicul. Por suerte, porque es, a pesar de que es un pueblo que hace mucho que lucha, siempre es un grato placer escucharlo. Así es, así es. Y bueno, si todo nos acompaña, nos interesa ver otra cara de la misma moneda, los manejos del Poder Judicial, cómo se ha reacomodado a este nuevo color, a este nuevo gobierno, qué es lo que se está tramando, qué lectura nos deja esta lamentable raíz de la policía y el mundo judicial en torno a la persecución de la protesta social. Y que nos pueda hablar un poco de quién es Stornelli, ¿no? Esta punta de lanza que hoy por hoy... Sí. Que no es un desconocido, es un viejo conocido, digamos. Uh-huh. Son estas figuras que siempre han estado, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero que, bueno, que cobran protagonismo frente a determinados hechos. No sé si... Nunca los terminamos de olvidar, pero como que hay momentos en los que pasan más desapercibidos, hasta que tienen una cuota de poder un poquitito mayor, ni siquiera tanto mayor, y bueno, ya sabemos los resultados. Uh-huh. Sí. Bueno, esa es nuestra grilla de hoy. También tenemos una noticia que no queríamos dejar pasar. Cuando el compañero operador nos diga, nos introducimos a un par de audios que queríamos que estén presentes sobre un caso en Zárate, ¿no? No sé si se puede emplear un poquito más el caso, Chino. ¿Cómo? Estaba en otra cosa. No, si podemos hacer una previa de este caso, de lo que sucedió con este muchacho. Sí, o sea, la información que tenemos... Uh-huh. Yo la verdad no tengo mucha información, que es un caso, digamos, es una causa armada hace 10 años y que ahora llegó a instancia de Corte Suprema, digamos, porque fue muy burda las condiciones y todo lo que se armó. De hecho, el comisario que llevó el armado de la causa está fue separado, digamos, del cargo porque por eso, digamos, por otros casos diferentes, pero en este, después quienes están hablando van a explicar mejor, pero hay muchas irregularidades y por eso llega a instancia de la Corte Suprema, digamos, que sí. Por un caso de robo y asesinato como este, que es muy puntual, digamos, es muy raro que llegue a esa instancia y tiene que ver con las irregularidades. Sí, nos interesaba básicamente, es una persona que está hace 10 años, ¿no?, detenida. Sí. Por algo que no cometió, y no es el único caso. Hay una industria de las causas armadas que viene también de una práctica en otros países, a veces por motivos políticos y otras veces por una caja que nadie nombra. Nuestro compañero Alfredito Cuellar siempre lo remarca, que para que este sistema siga funcionando, el sistema carcelario, necesitan tener el exceso que hay en la sobrecarga de población, y es una caja millonaria de la que no la prensa común y corriente no habla nunca. Por eso también es necesario empezar a hablar de estas cosas. La industria de las causas armadas es para mantener esa caja, pero también se está aplicando, y no es novedad, ¿no?, lo que estamos diciendo, para cuestiones políticas. En estos momentos, recordemos, ¿no?, todas las defensas de esta gente detenida de la semana pasada, siempre nos dijo cómo de manera genérica habían copiado y pegado las imputaciones a todas las personas detenidas de un modo grosero, ¿no? Esto lo vimos cuando compañeros nuestros fueron detenidos en aquella marcha bajo el gobierno de Macri y la ministra Bullrich. Al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, también hubo un fraguado de causas de una manera obscena. O sea que no es nueva, pero sí necesitamos remarcarlas, ¿no?, citarlas, convocarlas acá, porque se destruyen vidas, ¿no? Sí. O sea, como en este caso, 10 años, una persona presa. Si te parece, vamos a esos audios. Bueno, en principio agradecerles por el espacio y comentarles un poco cómo está la situación ahora. Actualmente la causa de Daniel está en la Corte Suprema de la Justicia, ya en la segunda vocalía, con 5 amicus curiae de diferentes organizaciones presentadas, incluyendo la de APDH. Estamos en la conformación de otras 10, incluyendo adhesiones y conformaciones directas de amicus curiae. Estamos intentando también encontrar algunas pruebas nuevas, sumar testimonios. Incluso también estamos haciendo una investigación de ese entonces con la Comisaría Primera de Zárate por el año 2013, donde había un historial bastante amplio de diferentes causas de corrupción y hubo a lo largo de 4 años 14 cambios de comisario de la misma comisaría por diferentes causas. También encontramos algunos expedientes y causas relacionadas que al final detuvieron a esos mismos policías. Así que bueno, estamos haciendo una amplia investigación al respecto y actualmente todo el que tenga información es válido, es bienvenido y bueno, estamos intentando hacer todo lo que corresponde para revertir la situación, porque la primera instancia lo que le dieron es la condena perpetua directamente, así que estamos intentando revertir la condena y también buscando la absolución, ya que él no tuvo nada que ver al respecto. Nosotros acudimos a todas las organizaciones y los movimientos sociales posibles para que nos acompañen. En su gran mayoría todos nos acompañan, así que estamos tranquilos por ese lado. Pero bueno, toda ayuda es bienvenida, como ya lo dije. Así que quien pueda ofrecer una mano será mucho mejor que bien recibida. Así que bueno, nada, muchas gracias por el espacio. Y cualquier consulta hay un Facebook por una página que manejo yo, que es Justicia por Daniel Buzón, con doble S. Ahí están las diferentes notas que nos hicieron periodísticas, también la disidencia del juez Ropolo en este caso, que fue en la primera instancia, y las justificaciones que da. Es una causa armada y es tarea de todos también colaborar cuando no hay un Estado que se hace cargo de los errores judiciales, de los horrores judiciales que están teniendo. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias a la audiencia por poder escucharnos en este momento. Queríamos enviarles y acercarles una aproximación del caso de Daniel Buzón, quien desde hace más de 10 años desafortunadamente se encuentra atravesando esta situación a partir de una causa que fue armada por grupos policiales en torno a un delito que nosotros entendemos y asumimos que él no ha tenido ninguna participación ni ha cometido. Desde los organismos de derechos humanos nos vemos en la obligación de intervenir en estas cuestiones y no permitir que este accionar, el cual llevan adelante gran cantidad, no pocas comisarías a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, al igual que en nuestra localidad, debe ser esclarecido y reparado. También asumimos que son espacios en los cuales aún la democracia debe profundizar su intervención y seguimiento. La familia de Daniel Buzón viene sosteniendo esta lucha y la defensa de esta necesidad, repetimos, desde hace más de 10 años, para que estas cuestiones no vuelvan a repetirse y sean esclarecidas en estos momentos ante la Corte Bonaerense. La APDH en este sentido ha realizado un recurso de amicus curiae que ha sido firmado por sus abogados a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos y su presidencia, y entendemos de crucial importancia que Daniel pueda encontrar una situación reparatoria a este caso para poder obtener justicia y no tener que ser víctima de un accionar policial que entendemos hace años que se viene llevando a cabo en todo el territorio bonaerense, donde cientos de jóvenes e inocentes de sectores sociales más humildes vienen siendo objeto de un disciplinamiento social y de una industria de la punitivización que entendemos nada aporta ni siquiera ni a la lucha contra la impunidad ni a la lucha contra el crimen, todo lo contrario, sino que fomenta circuitos condicionados de crimen organizado y de bandas parapoliciales que aún en nuestro país la democracia no ha logrado resolver. Entendemos que esto, como dijimos, permite aplicar un enfoque de profundizar el proceso de memoria, verdad y justicia y llevar adelante un real sentido de justicia y seguridad democrática. dijimos, para poner un poco en contexto a la audiencia, esto comienza el 7 de abril en 2013, o sea, hace 10 años, en el barrio Saavedra, en Zárate, cuando dos jóvenes matan de un tiro a un adolescente que se llamaba Lucas Melo para robarle la moto. Días después, bueno, hay una sucesión de marchas en reclamo de los familiares de la víctima. Daniel Buzón fue detenido junto a otra persona, Emiliano Micucci, quien en los últimos días intentó suicidarse en la celda y fue descolgado por un compañero. Uno de los jueces fue el que digamos, dijo que los testigos habían sido manipulados por la policía. Y esto llega a la Corte Suprema, bueno, un poco como contaban los audios, pero también porque el comisario actuante termina preso por amenazas en otra causa. Entonces ahí es donde comienzan a comprometerse y a ser parte de los organismos de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, decir que Daniel tiene 31 años y lleva 10 en la cárcel, en la unidad 21 de Campana, y fue condenado a perpetua. Así que bueno, es una situación bastante grave y que esperamos pueda revertirse a partir de esta nueva posibilidad de llevarlo a la Corte Suprema. Bien. Sí. Bueno, vamos a una pausa y nos adentramos en el primer llamado, ¿le parece, don Chino? Vamos a un temita. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar cielos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante. Saber y el más claro proceder y el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores, influencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve. vuelve tan inocente. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo se vuelve. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Volvimos a este primer bloque de Enredando las Mañanas. Y bueno, como lo habíamos prometido, vamos a hablar con Trini para que nos cuente un poco sobre este desalojo de las comunidades en la provincia de Jujuy, que bueno, fue hace unos días ya, con un fuerte operativo policial. Y son alrededor de 15 familias indígenas que viven en la zona de la Quiaca Vieja para instalar una zona franca, ¿no? Trini, ¿nos escuchás bien? Hola. Sí, buen día. Ah, ahora sí. ¿Nos escuchás bien? Sí, lo escucho bien. Perfecto. ¿Nos podés contar? Estamos ahí comentando de manera general lo que está pasando ahí en la Quiaca Vieja. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Hace cuánto que viven las familias ahí? ¿Nos podés contar un poquito? Sí. Nosotros pertenecemos a la comunidad aborigen de la Quiaca Vieja. Uh-huh. Mi hermano, Marcial Trejo, es el presidente de la comunidad de la Quiaca Vieja. Y esto, nosotros vivimos aquí desde, son 4 generaciones que nosotros estamos viviendo acá. Mi abuelo Domingo Cruz le dejó la tierra a Eusebio Cruz, y Eusebio Cruz nos dejó la tierra a mi papá con mi mamá. Y actualmente mi papá se fue, ya está en el cielo, se murió. Uh-huh. Y mi mamá tiene 93 años, y desde ese entonces nosotros estamos ahí. Son 4 generaciones que nosotros pasamos por ahí. Y el día martes, hace una semana atrás, el día 11, un día martes, nos desalojaron de ese lugar. Y nosotros estamos al costado de la ruta nacional. Al lado de la ruta nacional, digamos, la ruta nacional número 9, saliendo de la Quiaca. Uh-huh. Y ahí, hasta ahora, estamos ahí, somos 5 familias, está mi mamá, se llama Francisca Farfán, está mi hermano, que se llama Marcial Trejo, está mi hermana Alfonsina Mariela Trejo, que tiene 3 niños, y su marido. Está mi hermano Benjamín Trejo, y está mi hermana Noelia Trejo, que vive con mi mamá. Ella es la menor. Claro. Pero ya ella ya tiene 3 niños, tiene 2 nenas y un varón. Y estoy yo, Trinidad Trejo. Éramos 5 familias, teníamos 5 casitas. Mi abuelo me dejó una nomás a mí. Después nosotros fuimos creciendo y se apartamos de la familia, pero en ese mismo lugar nosotros hicimos nuestras casas. Claro, todos en el 11 de mayo ya nos vienen a desalojar. Nosotros no recibimos ninguna orden. Después yo tenía una abogada que era de Jujuy, que se llamaba Anaí Puca. Uh-huh. Ella tampoco no recibió ninguna orden, pero sí ella sabía que ya nos iban a desalojar. Ella me comentó. Y el martes ya vino el desalojo, vino la brigada, vino la policía, vino infantería. Vinieron todos. Creo que estaba hasta los narcotráficos, que trabajan en narcotráfico, estaban todos y nos desalojaron, y nosotros éramos todos familiares, nomás no había de la comunidad ni otras comunidades para defendernos. entraron, nos pegaron y después nos sacaron de ese lugar, nos sacaron a la ruta, ahí nos tenían como corderos y entraron a la casa, rompieron los candados, nos sacaron nuestras cosas, trajeron la máquina, vinieron este taxifle de la Quiaca, vinieron esos chicos que viven en la calle, que toman, que se drogan, eso, entraron a nuestra casa, con esas personas hicieron sacar nuestras cosas, nos hicieron tirar toda la ruta. De eso actualmente nosotros seguimos en la ruta y nuestras casas fueron pasadas por la máquina, le rompieron con las máquinas, le dejaron todo al piso. Y nosotros tenemos animales, tenemos ovejas, llamas, vacas, teníamos perros y hasta ahora le pedimos que nos dé dos semanas porque no tenemos a dónde llevar los animales. Sí. Los animales siguen en el corral, pero nosotros no tenemos casa, nosotros estamos viviendo al lado de la ruta. Fue increíble, mis hermanos están no nos asiste un psicólogo, no nos asiste nada, ni derechos humanos, nada, nosotros estamos al intemperio, mis hermanos totalmente no tienen ganas de nada, están destrozados, porque mi hermana tenía su casa y la única casa que era eso. Los chicos no van a la escuela, hasta hoy en el día no están yendo a la escuela, mis sobrinitos, porque no tenemos baño, no tenemos agua, no tenemos nada, porque estamos en la ruta. Claro, claro. Fue horrible, nunca habíamos nosotros habíamos vivido esto, pero hoy nos pasó. Sí, además hoy nos pasó. Desproporcionado, porque cualquier cantidad de policías y para muy pocas personas, digamos. Sí, era como fuese, estarían sacando una persona, qué sé yo, no sé. Después la señora dice que ayer me enteré, dice que anda diciendo que nosotros somos unos criminales, pero yo no entiendo qué criminales somos si nosotros somos una persona humilde, pobre, no tenemos nada. ¿Qué? No hemos estudiado, yo la verdad no estudié porque nosotros somos 11 hermanos, somos 5 mujeres y 6 varones, pero yo no estudié, solamente tengo segundo grado nada más. Claro. Pero ella habla de que nosotros somos criminales, yo digo, será porque pertenecemos a un pueblo originario, que somos pueblo colla, digo yo. Y ustedes por eso nos habla de que nosotros somos criminales, pero yo no maté a nadie, vean por ahí si maté a alguien o mi familia mató a alguien, no sé, no entiendo por qué nos dicen, nos llama ella criminal. Claro. Es más, la bandera huipala que teníamos ella le rompió. Entonces, no sé, yo digo, ella habla de criminal, yo digo, será, no sé, mire, la verdad, nosotros somos familia Trejo, pero nunca tuvimos problema de matar a nadie. No sé de qué ella habla, que nosotros somos unos criminales, yo digo, será porque nosotros pertenecemos a los aborígenes, somos terratenientes de Colla, somos pueblo indígena, nada más. Y eso es lo que a mí me molesta. Yo soy pobre, humilde, yo no hice nada a nadie. A mí me conoce la gente desde niña. Yo a los 15 años fui a trabajar a la Quiaca. Claro, y ustedes hace más de 40 años o casi 40 años que viven ahí, ¿verdad? Sí. Yo actualmente tengo 40 años ahora. Claro. Mis hermanos nacieron ahí. ¿Por qué se les ocurre recién a sacarnos? ¿Qué hicieron los demás años? ¿Han esperado que nosotros hagamos nuestra casa para tirarnos hoy a la calle? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y no les dijeron por qué, directamente los desalojaron, sin mucha explicación. Sí, sí, no nos dijeron nada, no nos dejaban hablar, los policías nos pegaron como animales, y había niños. ¿Dónde claro. están los derechos de los niños? ¿Qué hacen así delante de los niños? Hoy ese niño necesita una atención psicológica, pero no hay, necesitan un psicólogo y no hay. ¿Y ustedes tienen algún tipo de acompañamiento de las comunidades en donde están? Sí, de las comunidades, sí. Únicamente de las comunidades nos ayudaron con mercadería, algunos con plata, sí. Claro. Yo les doy gracias a las comunidades si me están escuchando por ahí o me van a escuchar, muy agradecida. Nada más que las comunidades nos apoyaron, nos hablaron, nos dijeron que nosotros no estamos solos, que sigamos luchando. Nadie más. No hay derecho de niño. No hay nada, porque yo, hasta mi mamá tiene 93 años, no hay derecho de un abuelo, no hay derecho de nada. Solamente te golpean, te hacen como un perro. Pasan por encima porque tienen plata, uno es pobre. Te pisotean como si fuera, no valdrías nada. ¿Y ustedes cómo están organizándose? ¿Qué tienen pensado hacer? Yo estaba esperando si a la abogada ella me dijo que yo siga luchando, que ella estaba trabajando. Pero después, hasta el día viernes, yo fui a Pumamarca, hablé con los abogados y ella no está haciendo nada, no hizo nada por nosotros. Y bueno, o sea, no hay defensa, digamos, no tenemos defensa. Entonces estamos en la ruta, yo pensé estar en la ruta para conseguir algo, porque no podemos quedarse en la calle. Claro. Nosotros somos unas personas de recursos económicos, no tenemos ningún trabajo seguro. Pero actualmente la abogada no da la cara. Ella tenía que venir hace 2 semanas aquí a La Quiaca, hasta hoy no vino. Yo no sé si ella se compró o no sé, tal vez le pagaron a ella también. Claro. Pero no hizo nada. Yo pensé que ella estaba, como ella me dijo que estaba trabajando, yo pensé que ya iba a salir alguna cosa para decirme, mira, van a volver a su casa o quédense ahí. No, nada. Ella me dijo que sigamos resistiendo y yo me quedé ahí en la ruta. Yo dije que me iba a quedar en la ruta hasta que algo me solucione ella, pero no, nada. Claro, entonces sería... Ella no trabajó, no hizo nada. Es más, le llamo, no contesta. Claro. Bueno, una situación muy complicada. Y sí. ¿Ustedes tienen algún medio de contacto para que la gente se pueda contactar, para darles una mano, para acercarles algo, por ahí, si hay alguien que les puede ayudar con la parte legal, que nos esté escuchando? Sí, yo hablé a una abogada que es de Jujuy, que maneja bien en tema tierra. Uh-huh. Esta mañana le llamé, ella me dijo que iba a ir a ver los papeles, que después me iba a llamar, porque me dijo que estaba complicada. Claro. Me parece que se nos cortó la comunicación, debe ser por sí. Por la señal. Por la señal. Bueno, nos comprometemos desde acá a tratar de conseguir un contacto en el cual al menos pueblos cercanos puedan ir a ayudar a ese aguante que se está haciendo en la ruta y bueno, ayudar con lo que se pueda, ¿no? Con alguna carpa o con alimentos para estas familias, la voz. El testimonio es elocuente, lo que están viviendo. Así que luego en las gráficas vamos a intentar poder poner un poco de data sobre cómo se puede ayudar a estas familias. Sí, y agradecer también a los compas de Radio Pueblo, que son quienes nos hicieron el puente para poder contactar a Trini. Así que, bueno, también pueden contactarse con los compas ahí, que seguramente les van a poder... acercar más información, digamos, desde el territorio. Bien. Así que bueno, vamos a seguir con este tema seguramente en los próximos Enredandos, porque es una situación gravísima. Bueno, vamos a un breve tema musical y ya seguimos con la siguiente entrevista. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. La angustia me carcome, mi musa me abandona. Aquí mustias caen las flores por industrias de la zona. Pa' que yazcan algodones cualquier cabrón que se forra. Mientras yo sudo tensiones o lesiones, claro abuso no más. Que la rima pa' desahogar, no vas a desanimar. Esta anima que encaminase con disciplina a minar compases. A examinar y recriminar, sin más aquí somos los ases. Sabiendo de lo que hablamos y tramándola con clase. Buenos son mis agravios para inspirar este desfase. Calculando mi salario a diario pa' que el tiempo pase. Ahora se vive pa' curar y antes curraban pa' vivir. Ladrón este guante blanco consigue vivir sin límites. La ley los ampara y difícil es hacer justicia. Ya nadie los para cuando ellos son quienes juzgan. Convierte en grano montaño que una vida se reduzca. De 0 a 1000 veces, mi piel, su cuero. Cuervos callejeros, nuestro reino, su agujero. Entre reflejos de pero recupero. Los disparos suenan muy cerca de cero. el oro su dinero y más de 1,000 millones en ciudades que se creen Daredevil con la pistola y el palo. Una cosa en claro, en Madrid los héroes mueren antes que los malos, sin últimas firmadas, con las balas en la cara. Escuchas estampida y correr va por principios, personas primitivas, limitadas tus opciones, busco precisión y decisiones, movimiento, la misión es el momento y no queda mientras tanto, sin representante, parlamento ni farsantes, la continuidad es lo restante, organización, war y LP, palabras conscientes. Me sube más un café que un peloti, no lloro por ti, pero sí por mi mami, no me seduce tu rollo Lumi, antes me quedo en Kelly, me dopo como Pantani, a mí me sobra la actitud, me falta autocontrol, ni tú ni yo ronco en Red Bull, dame calor, y yo soy propenso a la autodestrucción, campeón, si amanece bajo las persianas pa' no ver el sol, no sé cómo te gusta ni falta que hace, mi motor en el desguace, tú dame placer, me pajeo pensando en el cadáver de Josué, fumando TNT, le deseo un cáncer, ya ves, el bueno, hemos vuelto, segundo bloque de este Enredando las Mañanas. Y como habíamos prometido, necesitamos urgentemente la reposición de la información sobre este caso que nos conmueve como personas hace más de una semana, sobre la represión a la manifestación que hubo fuera del Senado, fuera del Parlamento, el martes pasado, el miércoles pasado, la marcha que se realizó para oponerse al tratamiento o a la aprobación de la ley bases en la Cámara Alta. Sabemos de las detenciones, fueron alrededor de 33, la liberación de una primer tanda, eso lo sabíamos hace unos días, con todas las irregularidades que hubo, y ayer a la noche se liberaron 11 personas más. Pero para que nos pueda contar detalladamente y de manera profesional, estamos en contacto con la compañera Valeria Mustoni de Correpi. Compañera, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buenos días. Muchas gracias por el contacto. Y bueno, comentanos cuáles son estas novedades que nos tienen muy atentes desde ayer martes, luego de la marcha, ¿no? Bueno, efectivamente, ayer a la noche nos enteramos por compañeros periodistas que nos hicieron llegar la documentación del juzgado que dictaba la falta de mérito y liberaba a estos 11 compañeros que salieron ayer durante la madrugada. La verdad, lamentable el ninguneo del juzgado hacia las defensas, porque nos tuvimos que enterar justamente por periodistas que esto estaba sucediendo, pero bueno, con la alegría de haber logrado la liberación de 11 detenidos más, y no casualmente después de la concentración que se realizó en Plaza de Mayo, donde masivamente asistimos todo el arco de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, movimientos sociales, exigiendo la liberación de todos los detenidos, el cierre de las causas y el cese de la persecución. Así que, nada, vienen dando resultados las movilizaciones, las reuniones. Hoy se hace una presentación de firmas en Comodoro Py, que en estos poquitos días nada más se recolectaron más de 30.000 firmas, también pidiendo la liberación de todos, y el cierre de las causas y el cese de la persecución. Bien, ¿saben cómo están, cómo salieron, el estado de salud, el estado anímico de las personas que han sido liberadas, han podido hablar en estas horas? Sí, el estado de salud es bueno, todos estos días se los estuvo pudiendo ir a visitar, llevarles las cosas que necesitaban, abrigo, comida y demás. Por supuesto que el estado anímico es nada. Todos pasaron por situaciones muy difíciles, mucho maltrato, insultos, burlas, maltrato físico, en algunos sobre algunos detenidos incluso hemos tenido denuncias de hechos de tortura. La verdad es que fueron jornadas muy difíciles para ellos, sobre todo atendiendo a que muchos de los detenidos fueron al voleo y ni siquiera habían participado de la movilización, con lo cual el shock de estar detenido sin saber por qué y después irse enterando que estaban acusados de delitos muy graves y no saber qué iba a suceder provoca un miedo y una angustia terrible. Bien, entendiendo que Correpi es una organización señera en la defensa de los derechos humanos en instancias de violencia policial e institucional, también en la defensa de las personas que luchan, necesitamos preguntarles a ustedes como Correpi cómo están leyendo todo esto que está sucediendo en las cuestiones procesales, en las cuestiones de los apremios ilegales, las novedades de llevar a penales a personas que han sido detenidas, así como decís, al voleo. Hemos visto videos de gente que tal vez estaba diciendo por favor no repriman, o estaban pasando por la calle y son detenidas violentamente. ¿Cómo leen esta situación, este viraje? No, sin duda es una forma de intento de disciplinamiento social. Esto, digamos, el endurecimiento de la represión y la profundización de la criminalizar a la protesta y perseguir a las organizaciones fue parte del discurso de campaña. Y lo están llevando a cabo sin duda de manera aceleradísima, y nosotros venimos observando desde la primera movilización que pudimos desarrollar ya con esta gestión, la operación y la puesta en práctica de un protocolo dispuesto a meter miedo, a que la gente no pueda salir a protestar, a que no se defiendan los derechos que están siendo brutalmente atacados una tras otra política que se va instalando por parte del gobierno. O sea, en el discurso número uno del ministro de Economía ya traía muy malas noticias para el conjunto de la clase trabajadora, y de ahí no terminan de profundizar hasta llegar hasta esta ley que están aprobando en el Congreso, que directamente es la entrega de todos nuestros derechos, de las empresas públicas, de los recursos naturales, y bueno, de alguna forma tienen que garantizar que esto pase, y efectivamente no se puede hacer sin represión. Entonces se están preparando para eso, están allanando el terreno para que eso sea así. Y bueno, una muestra muy clara de eso fue lo que ocurrió el día 12, donde la concentración fue muy masiva. Estuvimos en total tranquilidad hasta las 4 de la tarde, que empezaron a desarrollarse las situaciones de conflicto y de violencia, que sin ninguna duda las iniciaron las fuerzas represivas, y bueno, necesitaban una plaza vacía para poder desarrollar esa nefasta aprobación de una ley terrible, y bueno, poder garantizar que eso se produjera sin grandes conflictos. Yo no sé si hay secreto de sumario, pero necesitábamos también preguntarte la situación ahora de las 5 personas que siguen detenidas. ¿Qué se puede decir de eso? Por ahora, más allá de que algunos estén liberados y otros no, las causas no se han cerrado, con lo cual están todos procesados prácticamente por los mismos delitos, pero todavía nadie ha podido probar nada. Entonces seguimos en esa situación de arbitrariedad total, de que van liberando gente y mantienen 5 personas detenidas sin poder mostrar a ciencia cierta que son culpables de los delitos que se les imputan, que son gravísimos, como la sedición, como imponer ideas atacando a las instituciones públicas, terrorismo y todo lo que hemos escuchado decir de boca del mismo presidente. Uh-huh. Entonces, se las está culpando y se las está teniendo detenidas preventivamente como si fueran efectivamente criminales que ponen en peligro a la sociedad, a personas a las cuales todavía no se les ha podido probar absolutamente nada. O sea que ahí está, vos marcás claramente, la arbitrariedad es suelto a 11 personas por falta de mérito y las otras que también tienen falta de mérito, no las suelto. Lo mismo sucedió con los primeros 17 liberados. Uh-huh. O sea, es la misma situación de los 11 que liberaron 4 o 5 días después. Y no hay explicación para que con unos ocurriera una cosa y con otros otra. Y con los 5 que quedan detenidos, tenemos la misma situación. Y por supuesto, los 33 tienen causas abiertas sobre las cuales hay que seguir trabajando porque están liberados, porque no hay ninguna razón para que estén detenidos, porque no presentan ningún peligro, según la jueza Servini, pero con una causa abierta sobre la que los compañeros tienen que defenderse de cosas que los están acusando y nadie puede probar nada. Uh-huh. Queríamos hacerte una última pregunta, Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Queríamos hacerte una última pregunta que en realidad, digamos, es algo que ustedes vienen trabajando muchísimo, pero que está bueno recordar a la audiencia. Sobre el tema de los cuidados durante las movilizaciones, se vienen momentos en los que va a haber bastante protesta social, por todo el contexto. Entonces, algunos puntos importantes que desde Correpi ustedes nos puedan recomendar al momento de movilizar y en caso de que, te detengan, cuestiones puntuales para tener en cuenta. ¿Nos podrías comentar? Mira, es muy buena la pregunta porque sin duda todo este trabajo que venimos haciendo, no solo desde Correpi, sino desde el conjunto de organismos y organizaciones con las que venimos laburando estos temas, sobre todo desde que asumió este gobierno y que todos coincidimos del peligro que representan, efectivamente están dando resultados muy buenos porque, por un lado, convalida esto que venimos diciendo de que no es bueno caer solo la movilización de manera espontánea sin tomar ningún recaudo, porque justamente de las 33 personas que fueron detenidas, la mayoría eran personas sueltas que no estaban en la movilización, que no estaban organizadas y que a la hora de desconcentrar lo hacen de manera espontánea y no organizada. Entonces, ese es un primer factor de riesgo. Si vas a ir a una movilización, tenés que tratar de ir organizado, con algún amigo que esté en un centro de estudiantes, con tu columna del sindicato, con gente que discuta, cómo manejarse en esas situaciones. Entonces, ese es un primer punto muy importante. Y después, tener muy discutido que el escenario callejero cambió absolutamente. Entonces, no se puede ir desconociendo las posibilidades de represión y de detención. Esa es una primera discusión que todos tenemos que asumir y que tener. Entonces, tener un contacto que no vaya a la movilización, que sepa que vos fuiste y que tenga tus datos para que en el caso de caer detenido sepamos, todo el procedimiento administrativo que se requiere sea lo más rápido posible, que haya un conjunto de organizaciones que tengan guardias y que todos tengamos conocimiento de eso, guardias jurídicas para movilizarse a las comisarías rápidamente y tomar las defensas, que es lo que sucedió. Y a pesar de lo grave la situación, estamos pudiendo lograr resultados favorables muy rápido. Bueno, por supuesto, saber cómo manejarse en la calle, entonces no ir con una mochila súper grande que te impida moverte con rapidez, tratar de llevar ropa cómoda, estar atentos, no caer en provocaciones en la calle. Bueno, un sinnúmero de recomendaciones que también nosotros venimos difundiendo en las redes sociales, que en algún momento de nuestra historia las hemos aprendido y las hemos tomado, y bueno, que ahora lamentablemente hay que reflotar y volver a poner en práctica. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información y las recomendaciones. Intentaremos no darle trabajo a Correpi en algunas de sus múltiples tareas, pero no prometemos nada, porque como comunicación popular vamos a estar en la calle, queremos seguir estando, no nos vamos a dejar amedrentar, y entendemos que ustedes tampoco. Así que muchas gracias por todo, como siempre, aunque a la Negra Verdul no le guste que le demos las gracias, le damos las gracias. Y bueno, muchas gracias, Valeria, por este contacto. Hasta pronto. Bueno, nosotros también agradecerles a ustedes, sobre todo a los compañeros y compañeras de la prensa comprometida con la verdad, y que a nosotros siempre nos dan una mano para difundir estas cosas que son tan importantes, así que nada, esto que decís es importante. Todos vamos a seguir en la calle, hay cosas que obviamente nos exceden, pero bueno, lo importante es que nosotros estemos preparados y que las consecuencias que puedan llegar a tener no sea por negligencia, sino porque, bueno, es el contexto lamentable en el que estamos viviendo. Bueno, lo de negligencia no te prometo. A veces nos mandamos unas macanas, pero bueno, muchas gracias, compañera. No, gracias a usted, hasta luego. Un abrazo. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren miren cómo se olvidan que son mortales. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Los dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos vuelto, tercer bloque de este programa, Redando las Mañanas. Y como habíamos también adelantado, estamos con una compañera de Ademis, compañera de uno de los detenidos, de Juan Spinetto, detenido la semana pasada en la marcha contra la aprobación de la ley Bases. La compañera Marisabel de Ademis, secretaria del gremio. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, a raíz de las últimas novedades, entendemos que el compañero fue liberado ayer a la noche. Queríamos preguntarte si tuviste contacto con él, ¿cómo está? Bueno, ayer fuimos a Ezeiza, una delegación, a recibirlo, a él y a los demás compañeros y compañeras que fueron liberados. La verdad que, bueno, obviamente con mucha alegría, con mucho festejo por esta liberación, pero también con mucha preocupación porque, bueno, la situación es la verdad que muy grave. Las causas que se les abrieron son descabelladas absolutamente, como plantearon todos los abogados y abogadas de los organismos de derechos humanos. Son una persecución política, ¿no? Causas absolutamente arbitrarias que lo que pretenden es asustar, amedrentar a la población para que no proteste, para que no ejerzamos nuestro libre y constitucional derecho a la protesta. Como se dijo en todos los medios alternativos, ¿no? Porque los medios sabemos que masivos de comunicación son las usinas de los discursos del gobierno. Uh-huh. Estas causas que se salieron, digamos, de la Fiscalía de Stornelli, tienen acusaciones de delitos federales que no tienen ningún sustento en la realidad. Todos los videos muestran cómo fueron detenciones absolutamente arbitrarias, totalmente violentas, totalmente al azar, metiendo presos y presas a compañeras y compañeros que estaban retirándose de la manifestación, que estaban caminando, que estaban asistiendo a los heridos de la represión, que estaban vendiendo panchos, que estaban yendo o volviendo de sus trabajos, digamos, todas detenciones arbitrarias, brutales, que significaron, el pase a penales federales, con condiciones terribles de detención desde el minuto uno, ¿no? Porque hay que decir que cuando detienen a los compañeros los tuvieron durante más de 6 horas en los camiones celulares, sin permitirles bajar al baño, condiciones absolutamente inhumanas, sin permitirles comer. Nosotros estuvimos durante horas en las distintas alcaldías y comisarías en las que no se nos confirmaba siquiera el listado de detenidos que había en cada lugar. una situación que los organismos de derechos humanos han denunciado como absolutamente irregular y de un estado de excepción que no pasaba en los últimos 35 años de democracia. Entonces, bueno, estamos viendo con mucha preocupación que hay una escalada represiva y de persecución hacia el movimiento popular en general, hacia la población que sale a manifestarse legítimamente y legalmente para defender sus derechos, para oponerse a la aprobación de la ley bases o a la aprobación de cualquier política de gobierno, ¿no? Una represión y una persecución que se enmarca en un contexto político general de amedrentamiento, de avasallamiento de derechos históricos de la clase trabajadora. Bueno, lo que se aprobó en la ley bases va en ese sentido. Y entonces, bueno, desde todas las organizaciones y nosotros como sindicato estamos en alerta permanente y planteándonos cómo seguir la lucha, cómo seguir organizándonos. Hay cinco personas que continúan detenidas, también con causas absolutamente armadas, sin ningún tipo de pruebas fehacientes de los delitos que se les imputan. Y bueno, hay que también seguir la lucha para la liberación de esos cinco detenidos y para que caigan las causas de todos y todas, ¿no? Que se cierren esas causas y que no se avance en los juicios contra esas compañeras y compañeros. Bien, vos decías, entre todo esto que comentás, el compañero, tenemos entendido que fue detenido a 5 cuadras de su casa, ¿no? Ya se había retirado y fue casado, ¿no? En esas condiciones. Exactamente. Él ya se había retirado de la manifestación, estaba yendo hacia su casa. Vive cerca de Constitución, entonces estaba yendo caminando y fue detenido también, ¿no? Con un ataque de varias motos que lo apresan. Están las fotos de toda la secuencia de cómo fue esa detención, que también fue brutal a los golpes. El compañero lo lastimaron en la cabeza. La verdad es que es una expresión de esa brutalidad policial, ¿no? Que salió en una cacería hacia quienes ya se estaban retirando de la manifestación. Nosotros también queremos destacar la fuerza, la solidaridad de todos los familiares, de todos los amigos y amigas, de todas las compañeras y compañeros docentes de las muchas escuelas en las que trabaja nuestro compañero Juan Ignacio, que es delegado de ADEMIS en la Escuela Técnica 14 de Barracas, en la que los estudiantes se organizaron, fueron incluso ayer a la enorme manifestación que se hizo exigiendo la libertad de los presos, profe de recontra querido, valorado por sus compañeras y compañeros, y eso es importante y es lo que también nos parece que tenemos que reforzar desde abajo, ¿no? Las redes de organización, el no quedarnos en casa asustados y asustadas por estas situaciones, sino que, bueno, redoblar los esfuerzos para organizarnos, para solidarizarnos, para visibilizar, para que el conjunto de la sociedad vea que lo que está en juego son nuestros derechos constitucionales y humanos más básicos, ¿no? Porque si se pone en discusión el derecho a la protesta, bueno, no tenemos forma de defender ninguno de los demás derechos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, nos parece muy, muy importante continuar con esas redes de organización y de solidaridad. Sí, muy interesante. A nosotros nos interesaba mucho humanizar a la persona detenida, porque es lamentablemente el enemigo nos marca eso. Son un número de detenidos, son personas que ya no gozan de la libertad, de la presunción de inocencia que debería todo debido proceso desde ahí arrancar. Hay una criminalización y estigmatización, como decís vos, desde los grandes medios también, así que me parece que desde los medios alternativos necesitamos humanizar a esa persona que ya está marcada, ¿no? Está escrachada, está condenada de manera anticipada. Vos decías que el compañero es muy querido por sus estudiantes, que lamentablemente supongo que es un pluriempleo el que tiene que realizar, ¿no? Ir por muchas escuelas para poder conformar un salario que le alcance para llegar a fin de mes. Y creo que en la historia de él se pueden reflejar la historia de todas esas personas que fueron detenidas, ¿no? Absolutamente. Juan Ignacio es un compañero que, como vos decís, trabaja en tantas escuelas porque el salario docente es una miseria. Tenemos salarios que están por debajo de los niveles de pobreza y entonces eso nos obliga a trabajar en muchísimas escuelas, a ir de una escuela a la otra. Juan además trabaja en muchas escuelas que son de la zona de Constitución, de la zona de Barracas, escuelas que están en barrios donde hay una vulneración de derechos brutal hacia las infancias y adolescencias y donde trabajamos todos los días, ¿no? Con muchísimo esfuerzo para que esos pibes y pibas puedan aprender aún a pesar de todas las dificultades, poniendo de nuestro bolsillo, como lo hace Juan también, para materiales, educando en los derechos, educando para que puedan apropiarse de conocimientos que les permitan a los estudiantes también entender la realidad que atravesamos, entender cuáles son las causas. Justamente, ¿no? Él estaba en esa manifestación defendiendo no solo nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, sino los derechos de los estudiantes, ¿no? Participando en las manifestaciones, como fue la gran marcha en defensa de la educación pública y de las universidades, en las que estamos peleando contra un gobierno que pretende aniquilar esto, ¿no? Derechos históricos y el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna. Digo, la aprobación de la ley bases implica enormes beneficios para los más ricos de nuestro país, para las grandes corporaciones internacionales y locales, y realmente se ataca a quienes nombre de una supuesta democracia y un funcionamiento del Parlamento. 72 personas definen y deciden sobre la vida de millones de acá a 30 años, ¿no? Con el saqueo de nuestros territorios, de nuestros recursos, con la flexibilización laboral, con el aval para que las grandes empresas y corporaciones extranjeras vengan a apropiarse del litio, del oro, del petróleo, del gas, mientras millones de las grandes mayorías de familias trabajadoras están sufriendo la inflación, la incapacidad de poder tener los alimentos básicos para los pibes y las pibas. Entonces, bueno, nos parece que es momento también de replantearse cómo nos seguimos organizando desde abajo para justamente, bueno, pelear para tener una alternativa popular que efectivamente garantice los derechos para las grandes mayorías, ¿no? Entendemos que desde la docencia tenemos ahí un papel que cumplir y que mientras están avasallando los derechos, nosotros en las escuelas estamos enseñando, ¿no? Muchas veces cuáles son esos derechos que debería garantizar el Estado, que está haciendo todo lo contrario. Sí, no solo se está devorando el 14 bis, sino toda la Constitución, este gobierno, es evidente. Y lamentablemente no hay tiempo para no hacer sacar conclusiones de manera acelerada, ¿no? El campo popular, digo, las organizaciones que están en lucha. Totalmente. Déjame decirte además que en términos de la docencia, el envalentonamiento desde la Cámara de Diputados y Senadores de los partidos patronales, el partido de gobierno, pero también los que acompañan, aprobaron al día siguiente de la aprobación de la ley bases en senadores, en la Comisión de Educación aprobaron el dictamen para declarar la esencialidad de la educación pública, que lo único que busca es cercenar el derecho a huelga. Entonces pretenden que quienes nos organizamos y hacemos huelga para defender el derecho a la educación, para defender y exigir al Estado mayores partidas presupuestarias, mejores salarios, más material didáctico, escuelas en condiciones, ¿no?, de infraestructura, cosa que venimos denunciando desde hace años, que las escuelas tienen falencias gravísimas de infraestructura y que eso es uno de los factores más importantes de por qué no se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje como deberían. Bueno, lo que se pretende es acallarnos y que no podamos hacer huelga declarando la educación como un servicio esencial, ¿no? Entonces, bueno, una más de todas estas formas en las que se busca amedrentar la protesta social. Bueno, en ese contexto tan grave, tan nefasto, no lo vamos a hablar acá, ¿no? Pero se hace claro, como decías vos, que las organizaciones en lucha empiezan a pensar tanto táctica como estratégicamente cómo pararse frente a semejante escenario, ¿no? Obviamente no lo vamos a charlar acá, pero es urgente porque, como decís vos, el corset es integral, digamos, desde todo tipo de arista se viene algo gravísimo, ¿no? Si lo dejamos pasar. Sí, y que requiere de la mayor unidad posible. Algo que planteaban ayer las familias de todos los detenidos y detenidas es la necesidad de una amplia unidad en defensa de todos estos derechos, una amplia unidad que nos permita no solo enfrentar estas políticas de gobierno, sino pensar una alternativa real desde los sectores del campo del pueblo. Y eso es algo que tenemos que construir, ¿no? De dejar algunas diferencias y mezquindades de lado y poder ponernos a la cabeza de la defensa de los intereses de la clase trabajadora, del pueblo, de los sectores oprimidos, porque es urgente. Nos están atacando desde distintos lugares, de distintos planos, y bueno, requerimos un frente lo más amplio posible en defensa de todos nuestros derechos. Ahí, por supuesto, que nosotros también exigimos a quienes son dirigentes sindicales de las principales centrales, la CGT, de la CTA, que sean coherentes en lo que dicen defender, ¿no? Porque también nosotros planteamos, necesitábamos, era un paro general de la CGT, no solamente un llamado a la movilización, lo mismo de los distintos partidos políticos que se plantean desde el discurso defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores y que después adentro del Parlamento votan otras cosas o no convocan con la contundencia que se necesitaría a la movilización popular. Así que, bueno, organizarnos por abajo, exigir a las direcciones que estén a la altura de este momento histórico, de este proceso que estamos atravesando y mientras tanto construir esa unidad que necesitamos. Buenísimo. Bueno, clarísimo el mensaje. Te agradecemos mucho este contacto, el compromiso que tienen ustedes, no solo con la lucha, sino con el compañero, ¿no? No dejarlo tirado, hacerle el aguante y ahora a ver cómo se reconstruyen estas vidas dañadas, porque esto te hace pelota. Así que te agradecemos mucho que hayas compartido toda la visión, no solo del gremio, sino la tuya como compañera. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Chau, chau. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos. Despierta, renuncia, Piñera. Pola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tatacono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Alienígena. Lo que viene es...

Volvimos a este Enredando las Mañanas. Ya son las 11:20 de este miércoles 19 de junio. Y como lo habíamos prometido, tenemos la columna del pueblo mapuche tehuelche con nuestro compañero Tomás Cañicul. Tomás, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. ¿Ustedes cómo me escuchan? Perfecto, muy perfecto. Bien, muy bien. Contanos un poquito qué novedades nos traes de esos pagos. Y feliz regreso, compañero. Feliz regreso. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por seguir sosteniendo estos espacios que son tan necesarios, columnas que muestran también el federalismo y las perspectivas de los distintos pueblos que habitamos el territorio, de lo que hoy se nombra como Argentina. La verdad que, bueno, acá al sur del Neuquén las novedades son muchas, son variadas, algunas mejores que otras, pero sin duda todos estamos golpeados por las decisiones que toma la política a nivel nacional. Somos conscientes del nivel de entrega que hay desde el gobierno nacional, desde el poder legislativo en la Argentina, y sin duda que estas decisiones afectan a todo el territorio, a los pueblos originarios también, y con los paquetes y las medidas que se están implementando, hay golpes muy duros a la forma de vida comunitaria, a la regularización de los territorios y a las luchas que se sostienen. Sin embargo, bueno, no es el único tema del que vengo a hablar. También somos conscientes que en la provincia del Río Negro está la iniciativa de no izar otra bandera que no sea la bandera argentina, una iniciativa que se refugia en el nacionalismo más rancio, y sin embargo lo que hace es negar las identidades de los pueblos originarios, negar las luchas que se han ganado dentro de las instituciones. Las banderas de los pueblos originarios no son banderas que representen movimientos separatistas, sino son construcciones simbólicas para un poco apalear el racismo y la invisibilización que hay de los pueblos originarios, y por eso se construyen los símbolos de las banderas, para que habiten las instituciones, para que habiten las calles, para que habiten las marchas, sobre todo teniendo en cuenta de que eso, durante mucho tiempo las identidades originarias se silenciaron y hoy necesitan visibilizarse, y por eso llegaron a construir los símbolos que hoy tenemos. ¿Y cuál es, digamos, hay algún tipo de, entre comillas, digamos, justificativo o algún tipo de fundamento con el cual esto sea así, digamos? Y el fundamento es que la bandera institucional es la bandera celeste y blanca, claro. La bandera argentina. Entonces, todo lo otro que no pertenezca a lo institucional no tiene por qué tener cabida dentro de las instituciones. La verdad que el argumento es muy simplista y reduccionista del debate, pero es poco lo que se puede hacer. Igual, aún así, es un debate para lo interno de los pueblos originarios, si nuestras banderas y nuestros símbolos tienen que estar en las instituciones. Claro. Porque tampoco fueron creadas específicamente para eso. Fue para visibilizar, fue para construir símbolos en común que nos representen a todos, pero sin duda alguna están mucho más pensadas para habitar la calle que las instituciones. Al menos el Buenufo y la bandera mapuche tehuelche, que es azul y amarilla con una flecha en el medio, son banderas que en realidad no pretendían imponerse desde las instituciones, sino reivindicarse desde las calles, desde las luchas, desde los territorios. Por eso todavía es un fuerte debate para dentro de los pueblos originarios, qué hacemos con nuestros símbolos colectivos, ¿no? Claro. Tampoco queremos que se vuelva una huipala, en el sentido de que hoy por hoy está tan vacía de significado y usada por tantos espacios que vos decís, bueno, la verdad, ¿sirve construir un símbolo del que otros puedan capitalizar? Claro. Y los hermanos del norte están muy ofendidos por eso, porque muchos hermanos dicen la huipala tenía un sentido muy profundo que con el tiempo un poco se va desdibujando. Creo que lo mismo pasa con banderas como no sé, como la bandera del orgullo, y de repente cómo las empresas capitalizan alrededor de eso y venden una diversidad marketinera para poder decir Sí, miren, somos reincluyentes, acá están sus banderas, ¿no? Nos ponemos la banderita para junio, para octubre, las banderas de los pueblos originarios, ¿no? Pero es ese lavarnos un poco la cara con símbolos ajenos y después sostener las mismas políticas racistas, homófobas, xenofóbicas dentro de las instituciones. En realidad los símbolos no son más que eso, meros símbolos. Lo que cambia, lo que construye son las acciones humanas. Entonces, incluso estando el Buenufoyes y los niveles de racismo no se frenan dentro de las instituciones, tampoco, aunque pinten las escuelas con los colores del Buenufoyes o de las huipalas, si el racismo sigue habitando los corazones de la gente, no ganamos nada tampoco. Claro. Pero bueno, ese es uno de los debates que atraviesa el territorio de la vecina provincia de Río Negro. En Neuquén tenemos otros y estamos de cara a Huiñoy Chupantu, como ustedes saben, los pueblos originarios de andinos sobre todo, celebramos el solsticio de invierno como nuestro año nuevo, como nuestro inicio del ciclo. Y bueno, también lo hacían los pueblos de Occidente, ellos también festejaban en el solsticio de invierno, por eso Navidad cae el 25 de diciembre, que está muy cercano al solsticio de invierno en el hemisferio norte. Sin embargo, en el hemisferio sur, el solsticio es ahora en junio, y las distintas comunidades se están preparando para realizar sus ceremonias, para revincularse con todo este inicio de ciclo y tomar fuerzas para continuar adelante. Hay mucho de lo que se busca hablar respecto a los años nuevos de los pueblos originarios. Sin embargo, eso, lo más importante es sostener la práctica, ser consciente de los ciclos naturales y no tanto del calendario, ¿no? Saber que estamos de cara al invierno, que en muchas partes del territorio eso implica prepararse para pasar los tres meses más fríos, con menos cantidad de luz, ser muy conscientes quienes viven en las ciudades de que igual hay un porcentaje muy alto de la población argentina que se calefacciona leña, a pesar de ser un país productor de gas y petróleo. Que los sectores populares tienen que aperarse para el invierno. El invierno no es solo una estación fría donde uso camperas, sino donde tengo que juntar leña, donde tengo que pensar cómo hago la movilidad, donde tengo que pensar que, bueno, que si llueve y se inunda el barrio, eso implica también la cotidianidad de cada familia, de cada casa, y mucho más en la zona campesina. Entonces, que estos inicios de ciclos nos sitúen en de a ratos poder sacar un poco la cabecita de nuestros pequeños privilegios y pensar en que eso, que el mundo y los ritmos naturales nos marcan a todos. Quizás algunos solo sea prender el calefactor de su casa y ponerse una campera cuando sale, pero para otros es todo un evento del que tengo que tener leña preparada, víveres preparados, incluso medicina y demás, si es que la nieve te aísla, si es que el agua te aísla, si es que tu barrio se inunda. Entonces es importante saber que eso es lo bonito del sentimiento y de la cosmovisión de los pueblos originarios, entender que los ritmos naturales nos atraviesan a todos, quizás algunos más, algunos menos, pero sin duda que todos los vivimos al mismo tiempo, y desde ahí se construye sentimiento de comunitariedad y colectividad. Claro, te escuchábamos y pensábamos justamente un poquito eso, ¿no? Que también permite afianzar los lazos comunitarios, ¿no? Es como una oportunidad para encontrarse, para compartir, para organizarse más desde una perspectiva amplia, digamos, con compañeros, con compañeras, con vecinos, con vecinas. Es como para recuperar, digamos, un poco los lazos que en los últimos tiempos se los están un poquito desgastados, ¿no? Tal vez eso se ve bastante más en las ciudades, en la urbanidad. Sí, y en la ruralidad también. Entonces los mayores lo que vieron es que es necesario ordenarnos y encontrarnos. Quizás no estamos ojalá algunos sí estén en los momentos de las macroorganizaciones, de los sindicatos, de el momento de habitar las grandes organizaciones para dar las resistencias, y quizás otros no, otros estén más dolidos, más reflexivos, más pensando en cómo llegamos hasta este punto, quizás un poco desganados, desesperanzados de sus organizaciones de las que forman parte, pero es buen momento para afianzar los lazos humanos. Claro. Con los amigos, con los cumpas, con los parientes, con los vecinos. Digo, de repente pensar en, ah, mirá, se acerca el invierno, festejemos, no, comamos algo entre todos. Sí. Agradezcamos que si no hay abundancia, al menos hay gente. Claro. Y eso es bonito de los pensamientos de los pueblos originarios, que es que las cosas se puedan pensar desde afuera de la soledad y el individuo. Es un gran momento también para ser agradecidos. Llegamos otro invierno más, no es poca cosa. No todos tenemos ese gusto de decir, mira, bueno, tengo la plena seguridad de que este invierno no va a ser tan duro ni tan malo, más allá de cómo venga el clima. Así que Wiñoy Chupanto es una tremenda fecha para construir esa memoria y esos sentidos. Así que nada, también ojalá ustedes pasen un buen Wiñoy Chupantu por allá por sus territorios, que entiendo que al estar esta radio en red deben ser muchos y muy diversos. Así es. Cumpa, una pregunta, ¿es en 2 días que lo celebran ustedes? Ay, en realidad el solsticio es el 21 este año, el calendario gregoriano es muy malo para seguirle el ritmo al sol. No vamos a mentir, o sea, como el calendario gregoriano está pensado más desde otra perspectiva más matemática y menos desde el sol y desde los astros, pero cae el 21 este año y las comunidades 6 días antes, 6 días después despiden el año que pasó o celebran el año que está llegando, así que no necesariamente hay una fecha específica. Muchas veces intentamos que sea el mismo día del solsticio, pero si no se puede, igual días antes, días después. También el 24 quedó institucionalizado como Wiñoy Chupanto, el año nuevo mapuche, porque era el primero, porque está en el marco de esa fecha del solsticio. Hay solsticios en estos últimos 10 años que han caído el 23, por ejemplo. Entonces el 24 realmente no está lejano a ese día, pero aparte por la fecha de San Juan, que era lo que sí te permitía celebrar la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica aparte permitía hacer fogones de San Juan, que era una práctica pagana de Europa, de que ellos estaban en su solsticio de verano y entonces prendían hogueras y hacían celebraciones. Entonces quedó dentro de la práctica católica la fogata de San Juan. Entonces, en Gualmapu, cuando empezamos a celebrar Wiñoy Chupantu para que el cura no levantara las cejas, para que la iglesia nos permitiera hacer nuestra celebración, decían, no, estamos celebrando San Juan. Y de ese modo se generó un sincretismo alrededor de la fecha del 24 y alrededor de San Juan. Muchas comunidades todavía nombran, ¿no? Wiñoy Chupantu, San Juan, como que es las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Una última como para ya ir despidiéndonos. Vos decías que en el interior de la comunidad, del pueblo, todavía está en debate esto, ¿no? Si queremos que esté adentro la bandera o no de las instituciones, digamos, burguesas de este Estado-Nación. Igualmente, más allá de esa discusión, que podríamos representarlo en el chavo al cabo que ni quería, es un poco también un síntoma del otro lado, ¿no? Como más allá de que quiera o no quiera que esté en la bandera ahí, que vos la saques es un síntoma que hay que pegar una lectura, ¿no? O sea, que no sé qué consideran ustedes, si es una señal de que hay una avanzada, una nueva avanzada, si creen que el contexto lo favorece a nivel nacional, a nivel social. Si hay un envalentonamiento. En ese sentido, qué buena pregunta, compañero, porque a veces uno se olvida de que estos debates no se tienen tan seguido. La verdad es que evidentemente hay una avanzada del pensamiento de derecha, evidentemente hay una avanzada a derechizar las instituciones, y en ese sentido esto es una afrenta de volver a decir, bueno, este Estado-Nación es blanco, es capitalista, es genocida y por ende no tenemos por qué reivindicar ningún pueblo originario, ¿no? El Estado de Río Negro aparte capitaliza muchísimo con esto de demonizar a la organización mapuche. Entonces, nada, no nos olvidemos que siguen teniendo presos políticos dentro del Estado rionegrino. El Beñi Matías sigue estando preso por defender el territorio comunitario, después de haber tenido a las presas políticas mapuche. Entonces, realmente hay que entender ese avanzada y ese discurso, pero también es muy importante que al menos nosotros, los sectores populares, los sectores organizados, seamos conscientes de que el debate no es institucional, el debate es social. O sea, como al final del día las instituciones siempre fueron, y no hay una mentira, y siempre fueron para construir la identidad nacional. Sarmiento creó la escuela pública y gratuita justamente para hegemonizar la población. No podemos fingir demencia con ese proyecto político institucional. Lo que sí podemos hacer y ser muy conscientes es que el debate está en nuestra gente, el debate está en redes sociales, el debate está en los medios, ¿no? Queremos que nuestra población se vaya a la derecha. ¿Cómo volvemos a arrimar al vecino hacia el buen pensamiento, hacia el pensamiento comunitario, hacia un pensamiento empático de la diversidad, cariñoso con las otredades y con los sectores vulnerables? O sea, como la disputa de sentido está en las calles, está en la sociedad, en las instituciones también, pero no nos olvidemos para qué fueron creadas las instituciones. Si bien es una lucha que yo entiendo es necesaria, el árbol no nos puede tapar el bosque, y saber que en realidad el discurso de derecha no solo está en las instituciones, sino en las calles. Y te das cuenta cuando salís con un buen ufoye, o cuando salís con un pañuelo verde, o cuando salís con una huipala por la calle, y cómo te mira el vecino, cómo te tratan. Y si no, vean qué pasa cuando uno anda con vestimenta tradicional de los pueblos originarios caminando por las calles, y ahí decís, bueno, aunque las instituciones tengan todas las banderas de cada uno de los pueblos, mientras las poblaciones sigan siendo racistas, la verdad que el cambio no es suficiente. Bien, bueno, a por darle el debate en la calle y en los territorios. Entonces, compañero, muchas gracias por esto. Son para nosotros clases magistrales donde aprendemos un montón. Y te agradecemos mucho esa generosidad y esa facilidad con la que podés comunicarnos tantas cuestiones importantísimas, ¿no? Así que te mandamos un abrazo muy grande desde acá y te comprometemos para continuar en la próxima entrega de esta columna. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos los compañeros y a todos los oyentes de este espacio radiofónico, y nos estaremos encontrando. Muchas gracias, un abrazo. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados, y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Yes. y un alma se dibujó. Bueno, quinto bloque de este Enredando las Mañanas, intenso, y no es que querramos ponernos monotemáticos, pero lamentablemente esta realidad represiva nos, la verdad que nos interpela de un modo tan grande, en el cual necesitamos seguir tratando todo lo que está sucediendo, vamos a encararlo desde otra arista. Para ello, vamos, convocamos a un compañero de décadas de militancia, de lucha, no solo es un letrado, sino es un luchador de todo, todo terreno, de toda la cancha. Estamos en comunicación con el compañero Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados, apodado El Negro, cariñosamente. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy, sí, soy El Negro Suárez, estoy en Buenos Aires, lindo día hoy. Ahí va, buenísimo. Bueno, te convocábamos, como te decíamos, por privado, por la necesidad. Hemos repuesto ya la información de que todavía siguen 5 personas detenidas, el resto, por suerte, ha sido liberada, aunque se mantienen las causas abiertas, las acusaciones, la carátula, los múltiples cargos. Pero necesitábamos también ver algo que vos no vas a poder comentar desde adentro, por todo lo que has transitado y lo que has luchado, ¿qué es, qué está pasando en el sistema judicial? Si hubo reacomodamientos, y qué ves, qué conclusiones vas sacando de las operaciones que se están dando a último momento, en estos meses, asumiendo Milei, teniendo ese ministro de Justicia y teniendo esa ministra de Seguridad, ¿no? ¿Cómo, qué contactos, qué puntos de contacto hay entre el Poder Ejecutivo y el Judicial? Comentanos un poco de eso. Sí, yo partimos de la base, un gusto siempre con ustedes, un saludo a toda la audiencia. Partimos de la base de que, más que como abogado, pero también la Gremial de Abogados que presido tiene estas definiciones, pero desde el punto de vista político, nosotros en Convocatoria Segunda Independencia, que es la organización de Milito, decimos que el sistema capitalista es un sistema cruel, un sistema injusto, un sistema de muerte, ¿no? Es decir, es un sistema enemigo de la raza humana, del género humano. Uh-huh. En su etapa superior, o sea, actualmente, en la etapa del saqueo imperialista, en la etapa donde pueblos ricos saquean a pueblos pobres, donde grandes empresas se llevan todas nuestras riquezas naturales, es peor todavía. Entonces, un sistema cruel e injusto no puede tener leyes justas ni constituciones justas. Eso es imposible. Es decir, la verdad que es casi contradictorio. Claro. Justamente las leyes, las constituciones, tienen que ver, están directamente relacionados con un sistema de explotación y de miseria, y también con un sistema de saqueo. Nuestra constitución trucha del 94, elaborada por Alfonsín y Menem, una constitución a la medida del imperialismo, para el saqueo, descentraliza los bienes comunes, los recursos naturales, entonces cada señor feudal, gobernador de cada provincia, arregla directamente con las empresas saqueadoras. Sí. Las escuelas municipales, las escuelas de la nación pasan a ser de los municipios, la salud, la educación, todo. Es decir, una constitución a medida de la explotación y la miseria. Entonces, las leyes de un sistema capitalista son leyes para la explotación. Por lo tanto, los jueces y los fiscales, los funcionarios públicos pueden ser un buen tipo, ayuda a una viejita a cruzar la calle, qué sé yo, hace un asado para los amigos. Pero el funcionario, el juez, el fiscal, el funcionario, aplica las leyes de la miseria y la explotación. Y si de algo sabemos nosotros, la Gremial de Abogados, sobre todo esos fiscales y esos jueces que se llaman a sí mismos progresistas, justicia legítima, todo eso, cuando después tienen que resolver las causas judiciales, la resuelven a favor de los poderosos, a favor de la explotación, a favor de la ley de la explotación. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque si no se tiene claro esto, nosotros vamos a creer que hay jueces buenos y jueces malos, claro. Que hay fiscales buenos y fiscales malos, hay fiscales y jueces, como dice el tango, aquel famoso tango Medianoche, los jueces han nacido a fallar. Entonces, esta es una primera cuestión. La segunda cuestión, también política, es que nosotros tenemos que la lucha de clases y la lucha antiimperialista no se resuelve con documento, con recurso de amparo, con habeas corpus. En la historia de la humanidad, remontándonos a 2.000, 3.000, 5.000 años atrás, en la historia de la humanidad, las luchas de clases y posteriormente las luchas anticolonialistas y antiimperialistas se resuelven con un alto grado de movilización de masas, con un alto grado de conciencia y también con un alto grado de violencia. Con lo cual uno infiere que la lucha, y esta es la primera gran diferencia que tenemos con, qué sé yo, no sé si el 100%, pero el 90% de los derechos humanos y con gran parte de las izquierdas en la Argentina, las izquierdas tradicionales y con el progresismo. En la Argentina el progresismo se llama kirchnerismo. En Chile se puede llamar corsetación, acá se llama kirchnerismo. En la Argentina las izquierdas son, las izquierdas mayoritarias son izquierdas trotskistas, a diferencia de otros. Acá es así. Entonces, la gran diferencia es que nosotros creemos que esa consigna, luchar no es un delito, nosotros creemos todo lo contrario. Justamente luchar es un delito. Y si luchar no es un delito, porque no hay lucha, porque cuando uno lucha, fractura leyes, pintar una pared es un delito. Cortar una ruta es un delito, tomar una fábrica es un delito, cortar una calle es un delito, tirar una piedra es un delito. Entonces ahí es donde se mezcla, porque si luchar no es un delito, entonces ahí aparece este concepto que hemos visto, lo venimos viendo desde hace muchos años, pero ahora se ve claramente, por ejemplo, en esta movilización del otro día. ¿No? La teoría de los infiltrados, que puede ser que Patricia Bullrich haya metido infiltrado, eso es, puede ser cierto, pero la esencia es que si todos los que pelean son infiltrados, aún los que no son infiltrados les vamos a poner el mote de infiltrado, estamos haciendo delación, macartismo con el compañero que pelea. Nosotros no tenemos por qué, nosotros, tanto como Catoria como la gremial de abogados, nosotros decimos los métodos y los medios de lucha. No sé, cada pueblo, cada organización, nosotros no vamos a andar cuestionando métodos de lucha. Ahora, lo que no podemos hacer es decir luchar no es un delito. Para nosotros es todo lo contrario. Luchar siempre es un delito. Y cuando hay un alto nivel de lucha, también hay un alto nivel de presos, de muertos, de desaparecidos. Eso es así. O sea, yo hago esta reflexión para ustedes, compañeros, y para la audiencia. Vos imaginate, estamos vos y yo hace 2.500 años en la Roma esclavista, viene Espartaco, nos dice, che, ¿ustedes son argentinos? Sí, estamos acá de esclavos de Roma. Bueno, hay que rechiflarse contra estos romanos porque nos tienen cagando, hay que matarlos a todos y hacernos el poder de Roma, destruir Roma, porque no podemos seguir siendo esclavos. Y vos y yo le decimos, pero no, Espartaco, la esclavitud es legal. Las leyes de Roma aprueban la esclavitud. Si nosotros vamos a ir contra los romanos, vamos a cometer delito. Y luchar no es un delito. ¿Se entiende? Sí. Entonces, luchar siempre es un delito. Imagínense a los tipos que van a tomar la Bastilla y que ¿sabes qué? Cortarle la cabeza al rey es un delito. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ese criterio, con ese concepto, que entendemos cuando vienen de las izquierdas parlamentarias, de las izquierdas más reformistas, más parlamentarias, pero nosotros pensamos justamente que luchar, ¿por qué? Porque la esencia de la lucha es el poder. La esencia de la lucha es el poder. ¿A quién nosotros le vamos a pedir leyes a favor de la educación, de la vivienda, de la igualdad? ¿A Macri, a Milei? Es decir, eso no va a ocurrir nunca. La esencia tiene que ver con el poder, con luchar por el poder del Estado para transformar la sociedad, para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. No contra poder, poder paralelo, poder popular, estas cosas que nos vienen de afuera, Holloway, Toy Negri, no, hay que, se puede luchar contra el capitalismo sin tomar el poder. Eso es cosa que incluso les sirve a los gringos. donde nos dicen, bueno, ustedes puteen contra nosotros, puteen contra el imperialismo, puteen contra el capitalismo, hagan denuncia. Ahora, el poder, nosotros lo discutimos con el Partido Justicialista, con el PRO, con Milei, con Massa, con Cristina Fernández, con los capitalistas, lo discutimos con los capitalistas, ¿no? El último gobierno también era capitalista. Yo me acuerdo, Cristina Fernández y Alberto Fernández decían, nosotros avalamos el capitalismo, es el mejor sistema. Es más, recuerdo la frase famosa que dijo ella o él, yo quiero un capitalismo en el que todos ganen. La verdad, eso, no sé cómo sería. Pero bueno, entonces, nosotros debatimos contra ese concepto que luchar no es un delito. Ahora, pregunta. Entendiendo esto, una visión que vos mismo has dicho, distinta al 85-90% de las otras organizaciones, a la hora de pelearte, porque esto sucede y muchas veces ganan, a la hora de enfrentar a esos tribunales con sus leyes, con sus investiduras, con sus cargos y con su poder, ¿cómo desde la gremial se le da pelea, digamos, sabiendo que está todo en contra? Sí, muy buena pregunta, porque no solo se le da pelea, sino que además ganamos los juicios muchas veces, muchísimas veces. Y nosotros lo explicamos de esta manera, sobre todo se lo decimos a los chicos más jóvenes que vienen a la gremial. Ustedes tienen que ser buenos abogados, tienen que estudiar mucho las leyes, la constitución, las leyes, porque son las leyes de nuestros enemigos, y tienen que saberlas muy bien, porque los tribunales, en la fiscalía, el fiscal es tu enemigo, no es tu amigo, el juez no es tu amigo, por más que negocie y haga acuerdos. Es tu enemigo, porque es el tipo que aplica las leyes de tus enemigos, las leyes de los capitalistas, de la burguesía, del imperialismo. Por lo tanto, vos tenés que conocerlas muy bien, las leyes. Y cuando tenés que fracturar las leyes, también a nosotros nos da lo mismo. Es decir, si a vos te acusan de tirar una molo y dicen que el encapuchado que tiró esa molo sos vos, y yo puedo demostrar que a esa hora vos estabas en un asado con 20 tipos, y presento 20 tipos que dicen que estaban con vos en un asado, yo lo voy a hacer. O sea, nosotros no vamos a jugar en el campo de ellos. Vamos a jugar en el campo. Ellos también truchan sus propias leyes, porque lo más grave no es que nosotros truchemos, porque nosotros no creemos en eso. Lo más grave es que ellos arman causas. Ellos truchan, como trucharon esta causa del Congreso el otro día. Ellos son los que hacen eso. ¿Por qué yo voy a pelear en el campo de ellos? Entonces, nosotros, las leyes de ellos las conocemos muy bien. Somos buenos abogados. Nuestros compañeros y compañeras, lo digo sin pedantería, no sé si son los mejores, pero son, en la Argentina deben ser de los mejorcitos. Deben ser de los mejores, ¿no? Entonces, sí. Pero nuestros compañeros piensan así como yo estoy diciendo. Es decir, yo tengo que conocer las leyes de mis enemigos para poder enfrentar a mis enemigos aún en el propio campo de sus propias leyes. Perfecto, perfecto la visión. Nos interesa mucho esto porque generalmente estas charlas no las tenemos, así que está buenísimo, está buenísimo. Yo quiero hacerte una última pregunta en este tono de hablar mal de mucha gente, que realmente es mala, y sabiendo que todo este mundo, así como lo describís, yo te creo, es así, es nefasto. Quería preguntarte de que nos destines un par de minutos al fiscal Stornelli. ¿Qué podés decirnos de este tipo que, hablando de causas armadas, es uno de los propiciadores, ¿no?, de este fraguado? Sí, lo principal, ahora vemos la parte reaccionaria y jodida de Stornelli, su historia de padres militares, etcétera. Pero Stornelli, además, lo puedo decir con ironía, pero entre comillas, el compañero Stornelli fue ministro de Seguridad del compañero Daniel Scioli. Sí. En la Nación. O sea, nada más y nada menos que jefe de la policía bonaerense, del gobierno peronista. Scioli fue puesto como candidato a presidente por la señora Kirchner y por el Partido Justicialista. Ahora es ministro de Milei, pero fue el candidato a presidente, nada más y nada menos que a presidente del peronismo. Y cuando fue gobernador, lo tuvo como ministro a Stornelli. No es que tuvo como ministro a Ramos Padilla, digo, para dar el nombre a Zaffaroni, qué sé yo, para dar el nombre a ellos. que para nosotros es lo mismo en el sentido que te dije antes. Claro. Pueden ser buenos tipos, Zaffaroni puede ser un muy buen tipo, yo lo conozco, por supuesto es un maestro de primera, pero fue juez de la dictadura, juró por las actas del proceso, rechazaba los habeas corpus de los compañeros y les cobraba a su vez costas a la familia. Bueno, está bien, habrá evolucionado, que yo no, nunca vi una autocrítica, pero bueno, hoy está de este lado y nosotros leemos sus libros y los citamos a la hora de nuestra defensa. Pero Stornelli ni siquiera es lo que es Zaffaroni, y sin embargo el peronismo lo puso como jefe de la seguridad en toda la provincia de Buenos Aires, al compañero Stornelli. Entonces, cuando estaba como ministro de Seguridad, yo no lo escuché nunca a Movimiento de Vita, a la Cámara, a ninguno de los que están ahora, a ninguno putearlo, a decir, no, che, pero este es un reaccionario, este viene de la derecha. No escuché a nadie, a nadie. Cuando florecían las causas armadas a pibes jóvenes en barrios jóvenes, o el gatillo fácil durante el gobierno de Stornelli, nunca escuché a ninguno putear. Entonces, ese es Stornelli. No hay que olvidarse de esto, porque el problema es que si nos olvidamos de esto, vamos a creer que Stornelli y Scioli también aparecen de un repollo. O sea, ahora son malos, pero en un momento fueron buenos. Claro. O sea, cuando eran buenos, no es que cuando eran buenos hacían bondades. Cuando eran buenos también hacían maldades. También reprimían, también asesinaban niños y hacían desaparecer jóvenes pobres en barrios pobres. Eso es Stornelli. La versión milenista, liberal, actual, ahora le sacamos el pasado, el padre militar, pero tenía el mismo padre cuando fue ministro de Scioli. Cuando fue ministro del peronismo, no solo de Scioli, del peronismo. Y además yo lo puedo decir porque yo personalmente, por el resto de la gremial o de convocatoria, no, porque son muy jóvenes, nosotros tenemos chicos muy jóvenes, pero yo vengo de ese paro, yo fui montonero, yo peleé contra esta gente, y además no tirábamos, como dije antes, no discutíamos con carta de documento contra la derecha peronista. Entonces, ese es Stornelli, el Stornelli del peronismo y ahora el Stornelli de Milei. Perfecto, compañero, perfecto. Clarísimo, la verdad, me parece que necesitábamos esta voz también. Dentro del concierto de voces, en un contexto tan avasallante que nos está presentando esta realidad. Así que te agradecemos mucho la participación tuya en este programa y quedamos siempre en contacto para una próxima llamada, una conversa. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme a vos, a todo tu equipo, y un gran abrazo y saludo a la audiencia de ustedes. Chau, chau, un abrazo. Bueno, ahí hemos pasado. La pudrió el compañero, como corresponde. No esperábamos menos. Le agradecemos mucho a toda la gente que pasó por este Enredando. Todas estas voces muy valiosas. Y nos tenemos que seguir preparando, ¿no? Para lo cual, Enredando las Mañanas va a seguir todos los días. Porque no nos da descanso esta realidad. Así es, y mañana sale desde Radio Activa, desde Maswich, así que enganchense en el Enredando, en este feriado que se aproxima también, una semana atípica, por un montón de cuestiones, pero atípica. Así que ya son las 12, y bueno, este Enredando de las Mañanas ya se terminó. Un saludo a todos los compas de la Red de Medios Alternativos, y nos volveremos a escuchar la semana que viene. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Voy. y un alma se dibujó con otros colores. Se le quebró la voz y deshizo sus renglones. De la manera de vivirte sin corsé, vamos a romper todos los esquemas que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti, un abrazo para ti. Sido hereje, blanco de una bala, recuerdo de hoguera, hambre de sus armas.